¿Y te deja? Sí, ahora sí. Pues que suene el Ard. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado... No he pensado en ningún especial. ¿Podríamos hacer uno de Correcalle y San Fermín en Túnez Capital? ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Podríamos haber también así... Igual despellejamos lo que es la ley Sinde. Sí. Que ahora pero, vuelve, ¿no? Porque a ella no la podemos despellejar. No, no se deja. Es atractiva esa señora. Me va a reír que tengo un poquito de todo. Es un poco chunga, ¿no? Es que ha llegado un momento que no me entero de nada. ¿De lo que sean así las noticias? De nada. Esto como un batiburrillo. No entiendo nada. Que no entiendo nada. O sea, no me expliques ya de ley de internet ni de... Tampoco entiendo mucho. Y cuando ya creía que lo tenía así un poco por la mano, he tenido así como un flashback que me ha parecido ver a Puyol pidiendo la independencia, que no sé si es de ahora o estaba grabado de hace 12 años. Y gente corriendo por las calles de medio mundo detrás de sus presidentes. Sí, que sí. Porque aquí no lo hacemos. Que viene lo que es el boinazo, ¿no? El típico... Vamos a... Eso está muy bien. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Pregunto. Hombre, porque tenemos el carapena ese. Pero espérate que venga uno bueno. ¿Cómo hemos prosperado aquí? Con tapetes. Madre mía, parece esto. Los cables bien puestos. La mesa del mago ese que has colgado en internet. Hijo de puta ese, ¿eh? ¿Lo reconociste cuando lo viste? No, no lo he visto nunca. No lo he visto nada. Hombre, ahí el gitano. ¿Nunca? ¿Cómo puntea el cabrón? Nunca lo he visto. Pero he puesto un comentario que es que me parece mucho esa la magia lo que pitingo al flamenco. Sí, ¿no? Sí, un poquito. Ese concepto. El flequillito así como lanzado para adelante. Sí, como en cresta, pero ancha. Que si un día tengo que ir al BBV, me pueda peinar para abajo y no me genere muchos problemas. Hostia, igual es un poco largo el tapete este, ¿eh? Enganchan las piernas. Programa número 496, ¿eh? 496. Da vértigo, ¿eh? Y el mundo sigue hecho unos zorros. ¿Quién no gana? ¿Sálvame, a lo mejor? Poco más, ¿eh? Hostia, cascazo. El otro día vi un zapping de Sálvame ese. ¿Pero el bueno o el de luz? Es mejor que el bueno. No sé cuál era, no sé decirte porque era un zapping. Y que llevaba, estaba la gordita esta que era... Terelu. No. Uy. La gordita esta de Logroño, que fue un gran hermano. No, a esto de construir las casas. Ah, la Tami. Tami, eso. Qué grande, ¿eh? Qué grande como... Y qué ojeras tenía el novio también. A juego con la novia. Pues se ve que fue, se presentó en el programa ese con un señor así como vestido de late. Con un perrícole así. Un perrícole, ¿lo viste? No, lo he visto luego, he leído que hubo jarana. Ah, vale. No, es que yo lo vi en el zapping ese y entonces dijo, uf, lo tengo aquí hace 4 años y esto es una persona fenomenal. Entonces, siempre hay uno que mete la pata en estas cosas. Y le dijo, pero déjale hablar que él se exprese, ¿no? Y entonces dijo ella, dice, no, si él no puede hablar. Y el hombre se levantó así como de las cuatro patas. Y dijo, sí, que voy a hablar. Digo, es que yo esta la conozco de hoy. La hace un par de horas. Dice, y la cerda esta, no sé qué le dijo, cuatro cosas. Y dijo, y ya para así remata, dice, porque es que yo soy maltratador. Que me pareció como súper elegante, sí, en el momento. Como si fuera una tendencia. Dice, yo es que soy maltratador. Y entonces, gran presentador y súper elegante también, sí, persona, dijo, hostia, no sabíamos que esto, nosotros pensamos que venía aquí a lo que es lamernos las botas. Y sí. Como diciendo, lamernos las botas. Correcto. Correcto, sí. Fenomenal. Y lo que es... Pegarle un bofetón a la gorda esa que te lleva atado por la calle, eso es fatal. Que ni se te ocurra, ¿eh? Que como que llaman a Garzón, que ahora está como liberado. ¿Qué te parece? Es muy de este país. Pero así como que vinieron los guardias de seguridad a llevárselo diciendo... Que no son guardias de seguridad, que no son guardias de seguridad. Señores disfrazados. Te dijeron, hasta aquí hemos llegado. O sea, lo que es chupar bota y lo y que sea. Y tacón de aguja clavado así en lo que es la lorza. Pegarse pata aquí, insultarse y todas estas cosas. Todo eso fenomenal. Y comer mucha cosita también en directo y todo eso. Sí, eso, son de muy merienda cena, ¿eh? Eso muy bien. Pero lo que es así, como algo así sacado de contexto, qué fatal. Qué ascazo que me da Telecinco. O sea, qué ascazo me da El Planeta, este país, Cataluña y Telecinco. ¿Sabes que Cataluña? Te voy a decir que Cataluña tiene una cosa buenísima. Pero ahora fuera no de broma. No tiene ni los calzos están buenos. No, los calzos, eso es una guarrada, hombre. La salsa está rica, pero sin manchaste, que es una guarrada. Pues me he enterado yo de puta casualidad que en el resto de España, si llevas 3 meses parado, o sea, cuando se te acaba el paro, 3 meses después, ya la sanidad no te cubre. ¿Qué te parece? ¿Eh? Y en Cataluña sí, ¿eh? Solo por ser catalán. Que eso se ve que es algo buenísimo. Lo tienes que pagar. Que va a Cáceres. Cuando ya llevas 3 meses, esto va a Cáceres. Sí. A que te pongan un yeso. Te dan un bofetón. Y que te da un bofetón, ¿no? Que pase por caja. Descarado. Que eso lo pone en el BOE. Eso es fenomenal. Eso me lo creo yo. Y aquí en Cataluña lo tenemos todo gratis, chaval. Que yo me había asustado por mi situación laboral. No sé si verías por casualidad el otro día un programa. Hermano mayor. ¿No lo viste? Sí. Ah, vale. Lo guardamos, eso lo guardamos. Eso, porque... O sea, ahora estamos hablando del ascazo de Cataluña. Sí. Luego ya hablaremos de los gallegos. Y lo ha originado Jorge Javier Vázquez, este ascazo. Jorge Javier, que es catalán también. Hombre. Eso. Nosotros repudiamos. Y Carmele. Lo mejor. Es que es para repudiar nuestra tierra. Sí. Es para repudiarla. Para avergonzarnos es de para quiénes somos. Para avergonzarnos de nosotros mismos. Y luego ya hablaremos de los gallegos, que son también unas excelentes personas. Que son casi peor que... Que los taxistas sevillanos. Ahora me voy a ir a la otra parte del mundo. ¿A dónde? ¿A Extremadura? Porque quiero hacerte una reflexión. No sé si viste, quizá ese programa no lo sigue mucho, el 30 Minutes, el domingo. No, no trabajo mucho no yo, No trabaja mucho. Soy más de Hat-Trick Barça. ¿Sabes? Un programa que hablaban de parados cuando te ves en el paro y eres mayor de edad, en uh-huh. Estados Unidos, ¿no? Como no tiene ninguna prestación, o sea, igual que aquí, o sea... Tú dices, hostia, aquí vive de puta madre, aquí tampoco tiene. Entonces allí estaba... Pero allí tienes pistolas. Exactamente. Que eso siempre eso, te puedes para matar pegar una tarde. Siempre te puedes pegar un tiro o pegárselo al primero que pase. A todo el colegio, por hijo de puta. Pues salían dos señores, así como uno que tenía unos 60 años y que estaban en paro. Y entonces no tenían subsidio. No tenían casa, no tenían nada. Uh-huh. Y todo estaba fenomenal. Y entonces el hombre, que era súper positivo, que me llamó mucho la atención. Y dice, hostia, estoy aquí tirado en la calle. Como un perro. Como un perro. Ojalá pase Tami con una correa y me recoja. Dormía detrás de la barra de un bar abandonado. Pero no dormía como aquí, hostia, como duerme aquí gente con sus cartones. Bien. Digamos que medio fenomenal, ¿no? Sí. Su cartón de vino al lado, su cosita. Hombre de Gredo, sino bien, bien. Dormía con una toalla encima de una toalla. Porque si tú te pones a dormir en algún sitio, te metes en una propiedad y te pones así como a sobar, como de buenas maneras, que te meten 6 años de talego. Si no te pega 2 tiros el pavo. Si no te pegan 2 tiros. Casi mejor el talego. Entonces el tío solamente como ponía una toallita y se tumbaba así, pero en lo duro, ¿no? Y decía que ahí fenomenal. Entonces iba a buscar trabajo, así a un bareto que había puesto un anuncio. Sí. Y entonces va por la mañana y le dice, no está el encargado. Pero pásate por la tarde. Que ya es raro también que esté el encargado habla, por la mañana en un bar. Y habla. O sea, y después de comer, ¿no? Y hablas con él. Y entonces, así que tú lo escuchabas, como llevaba un micrófono así oculto y decía, hostia, como esquivo, ¿no? Como diciendo, no hay trabajo para ti. No. Y el hombre, como un buen yankee, salía diciendo, el trabajo es mío. Diciendo, fenomenal, tengo muchas posibilidades, tengo gran experiencia como camarero y he notado un buen feeling. Y yo decía, hostia, qué curioso que sintiendo lo mismo, sí, yo no he tenido esa percepción, ¿no? Entonces el hombre hace así como su tiempo y eso. Pero y... también, espera, que te veo muy lanzado. También es cierto que tú esa percepción no la tienes nunca. Porque cuando sale el dueño de un bar diciendo las mejores anchoas del país, tú dices que la has sacado una lata. O sea que tú ya eres muy de desconfiar. Yo soy desconfiado. Vale, vale. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sigue con la historia. Pero que quede claro eso también. Entonces el señor así como que vuelve por la tarde, ¿no? Sí. Y le vuelve por la tarde. Que ya estará el encargado. Que ya estará el encargado. Y dice, ¿qué tal esto? Pero así como, como son los yankees, ¿no? ¿Qué pasa, colega? ¿Tal esto? Y se oye. Y está. Y llama ya a la persona, como por su nombre, al encargado, diciendo, ¿qué? ¿Está Claire o no sé? Y, hostia, pues qué mala suerte que tienes, que tiene turno de noche. Hostia. Que si tenía turno de noche, ya lo sabías por la mañana. Con lo cual, por la mañana ya podía evitar ese... Poco encargado es, si se pone el peor turno para él mismo. Yo ese es lo mismo, ¿no? Entonces, vuelve a salir, ¿no? Y entonces está el que narra, la voz en off, dice, uff... la cosa está mal para Mike. La cosa está mal, eso. Y sale con una sonrisa diciendo, está claro, el trabajo es mío. Diciendo... Sale diciendo, no sé si pillame vacaciones en junio o en julio. Diciendo, lástima, que no están encargados. Diciendo, pero yo creo que sí, que voy a pensar que sí, que tengo muchas posibilidades. Y yo me lo vuelvo así a mirar diciendo, hostia oh, volviste a desconfiar. Pero cada vez más, o sea, diciendo, no vuelvas, porque no, yo... No pues, saques la toalla de que has pillado sitio en la parte buena. Tú y yo por la mañana ya no hubiéramos vuelto. No. Ante ese diálogo, tú dices, aquí no tengo nada. Aquí me están tangando. Me están tangando. Entonces el señor va al bar donde abandonado, extiende su toalla allí para prepararse la cama y vuelve al bar de noche. Ya, al turno de noche. Al turno de noche. Que ya estará el encargado. Que ya estará el encargado. Y entonces dice, habla con el encargado que finalmente está y le dice, hostia, lástima, dice, porque ya he contratado a 2 chicas. Que han venido esta tarde, a lo mejor. Y dice, hostia, pero si el anuncio es de hoy, claro. Y yo he venido por la mañana, he venido por la tarde, he venido. Y dice, hostia, mala suerte, porque tú eres una excelente persona, pero ya está el trabajo ocupado. Qué cabrón. Entonces, tú lo ves, dices, hijos de puta, ¿no? ¿Cómo pero, se pasan con...? Pues estarán buenas las tías, a lo mejor, hombre, ¿no? O algo. Y entonces la voz, ¿no? Dice, hostia, qué mala suerte esto. Y sale el hombre, ¿y tú cómo crees que sale? Diciendo, mañana empiezo. O sea, sale con rotándose los guantes una sonrisa de la y diciendo, hostia, no tiro la toalla. Me dice que ya ha contratado gente, pero yo creo que le puedo convencer de que yo soy su hombre. Porque ese de la toalla no lleva ni currículum ni nada, ¿no? A viva voz. No, no, va, o sea, con pantalón corto, con la mochila así, o sea, toda su pertenencia en una mochila, y sale diciendo, creo que lo puedo convencer. Sí. Voy a subir a rematar el córner, el portero y todo. ¿Qué te parece? A mí me parece muy elegante. Hostia, ¿cómo? O sea, eso sí que es perseguirlo. O sea, yo vi y dije, hostia, este hombre, si vuelve a entrar, yo soy el encargado y vuelve a entrar. Y dice, ¿qué pasa con mi trabajo? Y dice, es tuyo. Es tuyo. Ese hombre ha hecho más esfuerzo para encontrar un trabajo en un día que yo en 5 años. Claro. Un trabajo de mierda, Que era un bar de, mierda. No era ni McDonald's, ni franquicia, nada. Va, eso estaba vacío, aparte, eso era una auténtica basura. Porque no dejarían fumar dentro. Seguramente. Deja fumar ahí, hombre, que se te llena el bareto. de hombre rana. Y entonces cuando se lo cuenta el otro, la peripecia, a su colega, que está también en paro, que no encuentra trabajo. Que tiene toallica también ahí al lado. No, él no sé dónde duerme, no sale dónde duerme, pero... mire, se lo cuenta y le dice, qué cabrón, qué suerte que tiene. Está a punto. Claro, lo vende bien también. Está a puntito. Estaba a puntito de conseguirlo, diciendo, hostia, tú sí que vale. ¿Qué te parece? Claro. ¿Cómo está la cosa? Hay gente muy optimista por ahí. Estos son los que luego se lían a tiro y se cepillan media escuela, ¿eh? Exactamente, o sea, yo creo que de eso pasa, de ser tan optimista, pasa a justo lo contrario. Claro. A cargar el alma y decir, ¿qué me quedan? Y si buscase la policía, porque no investiga los orígenes de las cosas. Pero seguro que el que se cargó a John Lennon, ese estaba durmiendo en una toalla, salió disco, fue chungo y dijo, mira, o sea... Por pesado. Dejad de apretarme. Voy a picar, si me abre Yoko Ono, me la zumbo allá. Si abre John Lennon, me lo zumbo a él. Abrió John Lennon, a tomar por culo. Claro. Y era un seguidor, ¿eh? Aparte. Que igual sabía tatuar el logo, ¿sabes? Y se oyó una canción ahí que firmaría a mí mismo Phil Collins y dijo... Uf. Igual había visto el vídeo ese que está bañándose con la señora ahí, que dan los dos bastante grima. Sí, de los pianos blancos y eso. Y diría, haz el favor, con el dinero que tienes, haberte buscado, hombre. Un ser repugnante, John Lennon, ¿eh? Caprichoso. Y la mujer lo mismo, ¿eh? De entrar en una tienda de piano, hostia, me gusta esto, pero lo tienen en blanco. No es que son todos negros, que hay 300 y son todos negros. Yo si tuviera en blanco me lo llevaba, hostia puta, me lo va a hacer pedir. Es profeso a ti. Y lo querrá para allá, porque esta gente que tiene dinero... ¡Hombre! ¡Hostia, no quiere esperar, eh! Que está el botón rojo ya de la cámara en marcha del videoclip, que eso no va a esperar a nadie. Que no, esta gente que tiene dinero no puede esperar por nada, ¿eh? ¡Qué va! Han caído con la agonía. ¿Has visto que Penélope Cruz ha tenido un niño? Sí, y Bardem otro. Y los dos. Pero lo han nominado por Beautiful. Excelente película también. O sea, sobre y todo... Y excelentes personas se han juntado ahí. Sobre todo su papel. ¿Y qué te iba a decir? Que como son súper comunistas, porque tú sabes que la mujer es una señora, la madre de Javier. ¿La Bardem? ¿La Bardem? No encabezado Manny. Más que nosotros. Pues están en un hospital de Nueva York. La ley Sinde les viene bien por eso, ¿no? Sí. Eso no se manifiestan. Están en un hospital, que se ve que vale $3,000 o €3,000 la noche. Pero te peinan y todo, ¿eh? Ahí. No, es verdad. Te hacen la uña. ¡Eh! Comunista, eso lo veo muy comunista, ¿eh? ¿Qué quiere que lo tengan en el portal de Belén? A lo mejor. A 3.000 euros el día lo veo para salir con el brazo en alto. O sea, cuando salgan a presentar al niño, lo veo salir con el brazo en alto y digo, y decir, puta madre. Sí, a mí me gustaría trabajar en una clínica de esas, presentar la habitación y decirle, son 3.500 euros la noche y la tele va con moneda. Exactamente. ¿Y la porque cosa? La tía pensará, la tele va incluida, ¿no? ¿Eso? No, no. Con moneda. Y de la chunga. O sea, no de plasma ni de nada de eso. No, culera. De la de tubo. Bueno, culera, que la da más calor que calidad de imagen. Esa. No se quiere dejar el bolso encima, algo que pueda. Y hay nevera. Hay minibar, pero de esa que hace muchísimo ruido, que no te deja dormir. Exacto. Que dice, hostia, qué suerte tengo minibar. Pero cuando es las 3 de la mañana y eso retiembla toda la habitación, dice, hostia. Y llenito, que tintina en la botella cada vez que lo abra. El cascabeleo ese que te intente volverlo. ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué metes los cacahuetes dentro del minibar? Si los cacahuetes no se comen frío. Luego en casa ya no se hace nunca más. Ni las patatas chis tampoco. No, pero ahí se mantendrán mejor, a lo mejor así. No sé. Es por pero el en el súper tampoco. Yo creo que es por el concepto de desconfianza, diciendo, si lo meto en la nevera, sabrá que alimento. Sabrá que entiende que se tiene que pagar. Y si lo dejo fuera, se lo van a comer. Como que entenderá, como que es un regalo de la casa. Que no somos muy de regalar nada, ¿eh? No, hay cadenas que sí, ¿eh? Las caras, ¿no? Supongo. Sí, las que esas que te dan las zapatillas bordadas para la ducha y eso. ¿Cómo? Ah, bueno, hostia, pero para eso tienes que ser... Usa, Xperia, esas. Eso tienes que ser Michael Jackson, ¿no? Por lo menos para que te den... Hombre, no, si es una zapatilla de mierda. Si eso aguanta 3 duchas. No, eso está claro. Y eso revienta. Eso está claro. Pero bueno, como que tienes que ser... ¿Tú te has apuntado alguna vez a un gimnasio? Yo no. Hostia, pues ando buscando... No sé si no estará escuchando a alguien que está apuntado a un gimnasio. Uf, hace spinning. No, hace natación, pero me han dicho que hay que llevar un gorrito. Claro, hombre. A mí no me cabe el pelo en el gorro. Sí, hombre, eso te lo recoge. Sí, como pero me puedo poner ese que dan en los hoteles. Sí, también. O sea, como concepto gorro puedo, ¿no? Hostia, tengo que llevar uno así si turbo. Si hace natación, yo primero probaría hacer piscina así a lo ancho, antes que a lo largo, porque a lo largo, hostia, a lo mejor no llega y te queda ahí en medio, Ya, ya. Hostia, y tú pides a grito ahí que alguien te vaya a sacar, Tantos pendientes de los abuelos que hacen en aquagym y eso. No puede. Y hay spinning dentro del agua también. ¿Ah, sí? Yo te voy a decir que el ambiente de gimnasio, yo nunca he ido, pero que no es... A mí no me es que es lo que me tira para atrás, Prefiero hacerlo yo por libre, do it yourself. Sí, exactamente. Te vas a la Barceloneta. Ir allí a la ducha a ver pelitos romanos. Largo, ¿no? Y ya está fenomenal. Sí, pero ahora en invierno ir a la Barceloneta... Eso está el agua estupenda. Te pone los pezones perejileros, Eso es mi caso, está el agua estupenda ahora mismo. No sé si me acaba de interesar. Se puede... Hostia, que se va... Hostia, llevamos poco programa. El móvil a la mierda. O sea, parece que llevamos mucho, pero como hay 10 minutos falsos... Hablando de gentuza, ¿viste el otro día a Berlusconi? Interviniendo así como en un programa como... Como Sálvame. Como Sálvame. Sí. Pues tiene más votos que antes. ¿Qué te parece que el presidente del gobierno de un país llama Cuanta más programas? Niñas se folla, más le votan. Sí, sí. ¿Qué país? ¿Qué país? Italia es peor que esto. Es peor, Italia igual es como Marbella, de bueno. O sea, tú piensas que Zapatero es una mala persona y un incompetente, ¿no? Claro. Piensas que Rajoy es peor persona incluso que Zapatero y puede que más incompetente. Sí, eso, pero seguro. Esa cara no engaña. Seguro. Pero de Berlusconi, ¿qué piensas? Que aparte de ser eso... Da un poco de envidia, a veces. Y ascazo. Y ascazo. Ascazo y envidia así mezclado. Ascazo por otro lado. Qué ascazo de persona, Pero droga tiene que tener las puertas. ¡Fua! Cajones llenos de billetes y de droga. Claro, ese hombre lo tiene todo. Se ve que llamó a la única televisión que no es suya. Ya. ¿Y tú piensas que España, que es un país de mierda, cuántas televisiones tiene? ¿Buenas? O sea, buenas ninguna. Buenas ninguna. Pero televisiones tiene muchas. Desde Intereconomía hasta la WIT. Neos. Boeing. ¿Cuántas debe tener Italia? Debe tener muchas más. Pues Telecinco es un imperio allí. Todo suyo. O sea, la televisión es todo suyo, menos una. Casabel. Y el Milan también es suyo. Todo. Y luego seguros, bancos. Se va a ser peor persona que Botín, Si me apura. Y tiene tiempo. O sea, teniendo todo eso, le diría, estás en tus cosas. Claro. Drogando. Es que ni que me vengan las niñas me las voy a follar porque no me da tiempo. Y eso. Es verdad. Y te dedicas a llamar a un programa de televisión. ¿Cómo tiene que ser? Tiene la agenda loquísima. Es que ¿qué agenda tiene ese pero hombre? Cualquier político, Rajoy. Vamos a poner un político mala persona. Retardado. Rajoy. Seguro que dice. Tiene gente trabajando que dice que no salgan mis pufos. O sea, estar vigilando ahí y borrar las cosas de Google donde me dicen que salga del armario. Y cosas de Rajoy. Pero a Berlusconi le viene bien. Salgan ahí, salgan puta y camello ahí, que a mí me viene fenomenal, más voto. Que le da igual. Qué raro, Y cuando va una... Yo me pongo en la cabeza a un italiano, ¿no? Sí. Que es difícil, Es difícil. Sería más ligón de lo que eres. Yo me pongo en la mente a un italiano y entonces llega el día de las elecciones y están las papeletas allí, ¿no? Y el momento ese de coger la papeleta de Berlusconi y meterla, o sea, ¿cómo debe ser? Es decir, pienso que Berlusconi es más fenomenal que todos los demás. Igual llega y solo hay una papeleta, por eso. Igual, claro. Porque tú yo creo que tu comportamiento sería como el otro día que vi imágenes del duelo Tenerife-Las Palmas y gente de Las Palmas meándose desde arriba de la grada para abajo. O sea, lo veo más... Yo eso ya lo había visto, ¿Sí? En directo. Hostia, y el primer meado de la mañana, rollo Raku. En el estadio del Boca. ¿Se pisan a la Boca? Ese Bien. Rollo. Estaba con los del Boca y los del Boca se estaban meando ahí encima de un equipo de ahí de Argentina. Y le dije, hostia, qué elegante que me parece. No, es mentira. Se estaban meando, es verdad, porque estábamos abajo. Y se estaban meando los otros encima de los del Boca. Que estaba yo abajo y estaba diciendo, hostia, me parece fenomenal, a ver si me llega a mí. Que me pareció súper elegante. Pero lo de Berlusconi... Cuenta. Lo de Berlusconi es como Margarita Seis Dedos, ¿no? Que ha vuelto, ¿no? Que es una persona muy entrada así, ¿no? En diciendo, hostia, está ahí Llurena, o no sé cómo se llama. Llurena. Antes Ámbar y antes Tamara. Voy a intervenir, ¿no? Es de esa gente que interviene. Hombre, la madre. Si no interviene ella, ¿quién va a intervenir? Adicto. Por eso, que está ahí, hostia, está ahí mi hija ahí en Telecinco... Y la atienden fenomenal. ¿Pero te lo cobran también? ¿El qué? cuando viene, o sea, ellos invitan a Llurena, vamos sí. a suponer. ¿Hay más pasta si viene la madre o la madre viene, pague o no pague? O sea, eso... Claro, yo creo que eso es como un escalón más. O sea, si viene, o si llama a la madre es tanto. Te si viene persona, claro, eso va subiendo. Claro, pues los bolsazos que arrea y eso, eso claro, o sea, hay que pagarlo aparte. Te hacen un escalado. Lo que es un rapper, ¿no? De fin de año. Sí. ¿Y sabes lo que me enteré? Que el Berlusconi ya había llamado anteriormente y que el presentador vio el teléfono y dijo, Berlusconi, no lo cojo. Y no lo cogió. Puto amo. Que me parece todavía más elegante, ¿eh? Cuando el presentador está protestando, el otro ya ha colgado. Ya se oye, Berlusconi dice, va, estoy lleno de puta de cocaína y voy a quedar hablando ahora con el Jorge Javier Vázquez de Nápoles. A ver, favor, hombre. No me parece. Voy a caer. Pero, porque tú sabes que aquí cualquier programa de mierda, o sea, programas de mierda son todos de mierda y más mierda. Menos cifras y letras, todo lo demás de mierda. Llama el presidente de gobierno y como que la gente la atiende, ¿no? Como dice, hostia, acá llama a Zapatero. Y se cuadran, ¿eh? Algunos. Y se cuadran, ¿no? Y dice, hostia, firme que llama a Zapatero. Hostia, llama a Berlusconi y decirle, hostia, es Berlusconi, menudo pesado, no lo coja. Silenciar. Es curioso, ¿eh? Sí. No sé por qué. ¿Por qué eran estas cosas? Es que Italia es un país raro, ¿eh? Por eso. Sí. Tendríamos que ir a hacer... Hemos hecho Made in Italia, ¿no? No, no, no conocemos italiano. Yo es que de... Yo tampoco conozco italiano. De primera mano no conozco a ninguno. Si nos está viendo algún italiano, que entre en el Facebook. Sí. Que ahora ya hay un ambiente... Que le queremos invitar. Sí. Que nos apetece hacer un Made in Italia. Sí. Más que otros países. Sí. Ha pinchado un tema, ¿no? Que ya es la hora y sí. Ya lo vamos a relato. Sí, tienes tú el disco. Sí. Vamos a pinchar el tema número 3. Hoy todos los temas que vamos a pinchar, que suelen ser dos, tampoco que pinchemos muchos temas, van a ser de Stensity. Luego explicaré el porqué de su disco. ¿Tú qué dirías? ¿Homónimo o Stensity? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Disco Stensity o disco homónimo? Homónimo, Vito. Homónimo, conato de homónimo. Pues de su disco homónimo, la canción número 3 titulada No Podrán. Eran los Stensity. Y antes de irnos al relato, voy a comentar que estaremos tocando este sábado 29 en el CSO La Papa, que eso está en la calle Sagrera número 14, y estaremos tocando Las Jaguaras, The Outsiders, nosotros, El Punto Débil, Stensity y The Workers, gratis. Que si alguien se quiere pasar, eso sí que es ser comunista. Ahí quiero ver yo a la Bardem. Ahí quiero en ver primera yo. Fila, ahí clavando cresta. Ahí quiero ver. Pues sí, que la gente se venga, hombre, que lo pasaremos bien. Que vengan a las 10 o así, cuando porque acabe nosotros el hacemos todo gratis siempre. Y pagando. Y pagando, es que yo no lo entiendo. Pagamos por hacer radio, pagamos los porque libros. Yo no lo entiendo nada. A regalarlos luego. Es que no entiendo nada. El otro día se ve que le preguntaron al. Ese señor calvo de CIU, que es mala persona. Sí. Con gafas. no sé cómo se llama, Durán y Lleida. Le preguntaron, hostia, ¿por qué los parlamentarios no, no se bajan el sueldo? Y dijo, ¿qué pues quiere? Tienen turno de noche, ¿no? Dice, ¿qué quiere? Que la cámara sea un sitio lleno de pobres y de... Un comentario así hizo. Y me quedé y dije, hostia, excelente persona también. Está el mundo lleno de chumba. Pero algo increíble. Cada vez hay más chumba, ¿eh? Pero ¿dónde hay que irse para librarse de toda esta gente? No, no hay salida. ¿No has visto Callejeros Viajeros? Vaya donde vaya. Los sitios que parecen buenos para vivir son malos para comer. Al final no me va a compensar. Claro, o sea, los sitios buenos, tú dirías, sitios buenos para vivir, ¿no? Donde hay gente civilizada, a lo mejor dices Suecia, Noruega, Finlandia, eso. Pero lleva una rebequita, ¿eh? Muchísimo frío. Comes pescado todos los días. Comiendo pescado y crudo. Y sí, pocas horas de sol. Entonces, para vivir en países donde se come bien, como Italia, España, eso, tienes que pillar a la mafia. Tienes que pillar a Berlusconi, Zapatero. España está bien para vivir si eres un putero. Y si tiras para abajo, que tú dices, hostia, pues voy a tirar como para abajo. Sí, a ver si mejora. A ver si mejora. Tampoco mejora, ¿eh? La rebequita no te va a hacer falta, pero... pero a lo mejor. Te va a poner de té con piñones hasta las trancas. Son muy diuréticos, ¿eh? Están meando todo el día. Ponte una sonda o algo, hombre, si vas para abajo. Hostia, está sonando el Me cago en deuda del gitano, ¿eh? Que estoy a ponerme firme y todo. Puto amo. Bueno, ¿vamos al relato o qué? Sí. Estoy un poco acatarrado. Sí, te noto la voz. Sí, no sé yo si podré... Yo lo voy a intentar. Vale. Pues bueno, el doctor Arrimia, que es una persona que conseguiría el trabajo en un bar presentándose por cuarta vez. La cuarta es la buena. Al encargado, diciendo que yo soy tu chico. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Olores y Sabores. Hostia, te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Te falta sitio ahora para poner el CD? Claro, es que, hostia, esto... No. Pues te va a salvar porque está sonando ahí el Me cago en Deu. Que eso te rellena. Luego, la semana que viene, esta ya no. Semana que viene igual hablamos ya del programa número 500. Según nos pille también. Con grandes sorpresas. Correcto. Globo, confeti, serpentina. Vamos a ello, va. Ahora sí que parece estar todo bien. Mejor que bien. Está todo fabuloso. Ahora que han prohibido fumar en todas partes, todo está mucho mejor. Entras en un bar y puedes oler la comida. ¡Qué maravilla! Esos dos rulos de carne danzando frente a una brasa. Esa salsa blanca de dudoso aspecto. Esa tapa de capipota que llevaba inmóvil algo más de 3 meses y medio en la misma bandeja de aluminio. Ese lavabo de bar de mala muerte que tan reconfortante resulta la pituitaria desde el minuto uno. Ahora que todo está prohibido, todo me huele mucho mejor. No sé cómo agradecerle al Estado que vele por mi bienestar. Ahora que no se nos permite fumar en los bares, el café también huele a café. Y la leche semidesnatada de marca blanca también huele a algo parecido a leche. Pero no solo los bares, ahora vas a un concierto y tampoco puedes fumar. Y la gentuza ya vuelve a oler a gentuza. Y el olor a sobaquera habitual se muestra de forma mucho más tangible. Porque se nos ha prohibido fumar, pero nadie obliga a nadie a ducharse, ni a darse un mínimo manguerazo. Como me dijo una vez mi amigo Juan Ladilla, ahora, cuando sales a tocar, te reciben en olor de multitudes. Porque las multitudes también tienen un olor bien peculiar. Y ahora, con la prohibición de fumar, puedo olerlas con mucha más nitidez. No sé cómo agradecerle al Estado que vele por mi bienestar. desde que está prohibido fumar en los bares, los besos saben a beso. Los besos que no doy, los besos que no recibo también, y hasta los besos que no tengo. Ahora un beso se ha convertido en un pequeño paraíso contenido entre dos bocas, sin ningún matiz que los pueda adulterar. Ahora los primeros besos de la mañana nos llegan casi cuajados por el espesor de la saliva de la noche anterior. Las halitosis se muestran sin máscaras, son besos en todo su esplendor, instantes irrepetibles y sabores imperecederos. Ahora los besos que no tengo me saben a gloria, aunque nos huela la boca a los dos. Un baile de lenguas felino con alientos de perro muerto. No sé cómo agradecerle al Estado que vele por mi bienestar. Desde que está prohibido fumar en los bares, me cago en tus muertos. Si tanto te molesta mi humo, no te quiero ni ver, no te quiero ni lejos. Me pareces una maldita sanguijuela que aprovecha el tirón de la tele para mostrar tu poder. Me pareces un mierda. Si te molesta mi humo, vete a una puta tetería y deja de dar por el culo. Que no me he quejado jamás del humo de tus putos inciensos, ni de tus elefantes de madera que siempre han de mirar hacia la puerta. Vete a la mierda con tus historias y déjame en paz. Si a ti te molesta mi humo, a mí me molesta tu presencia. Más madera, es la guerra. No sé cómo agradecerle al Estado que vele por mi bienestar. Escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Se quita de ropa, se va a duchar, no sé, ¿qué se va a poner ahora? Es que no sé, y estamos que no sabemos dónde vamos ya. Y es que tiene nada, nada, nada, pegado completamente, nada, nada. Español, español, chapurreado, español, chapurreado. Es que está de caliente, mejor que la meten en el microondas. Me se ha puesto bien duro, que lo veas. Allí, ¿ves? Sí. Así, así. Yo, esto ofrenda. Es a Manuel. Bueno, allí. Y yo digo, muchas gracias. Así. No dinero, no muere. Hostia, eso era una sorpresa, ¿eh? Esto ha sido sorpresa. Te me ha dado ataque de risa, bueno, no lo había oído aún. Lo he montado antes de salir de casa y no lo había oído. Hostia puta. Cuando se bebe en la birra caliente del microondas esa. Qué mal rato. ¿Qué nos queda de programa? Nos queda... Hostia. Aquí suena el teléfono. Por todos lados. Coge. Hola, buenas. Estoy aquí, buenas tardes. Hola, señora. Muchas gracias por el relato, ¿eh? De nada. Todo suyo. Huelo a incenso. Incienso. ¿Usted pone inciensos de esos? A sándalo, de este, a, ¿cómo se llama? Palitos de estos. ¿Incienso? Sí, incienso. Sí. Eso es peor o que el tabaco. Elefantes no tengo, ¿eh? No tengo los dos elefantes a la puerta. Pero hay que ponerlo mirando a la puerta. Tengo una escoba. Si no, pierde dinero. Que si no miran a la puerta, pierde dinero. Ah, sí, tengo una escoba. Yo hay que plantar una cebolla, ¿no? También me suena algo, ¿o no? Hay que plantar una cebolla. Sí, o si se planta una cebolla, como que tienes trabajo o algo así. Yo he leído que va bien para el constipado. ¿Ah? Y huele la habitación a azurlo. Aplícatelo porque no vas a poder estar en el concierto que has... ¿Cómo? Si tengo que estar ahí cantando, como un joven. Tienes que estar ahí cantando. Pues cuídate, haz gárgaras de... ¿De qué? De limón, con miel, con vinagre, con... Hostia, con vinagre, buah. Señora, no juegue con mi salud, que ya se encarga el Estado. Sí, señor. El vinagre dicen que sirve para muchas cosas, pero yo, aparte de echarle a las lentejas así un poquito... Y es para matar el sabor de la lenteja, que es malo. Oye, que es muy bueno el vinagre. Para eso, ¿no? Los enjuagues de llagas y todo esto, en la boca va estupendamente. verdad, mejor que esto que anuncian en la televisión, que explota la cara y todo. Pero luego se te queda el pestazo, ¿no? ¿A vinagre en la boca o no? Se te queda el pestazo. ¿Y para fregar el parqué? ¿No dicen que para fregar el parqué también? Fenomenal. El vinagre es fabuloso, es desinfectante. Qué inventazo. Yo no sé por qué no dejan podrir todo el vino. Que no haya vino, solo vinagre. Solo vinagre. Claro. Bueno, ya lo compras y es puto vinagre puro. Pero eso lo debían regalar, ¿no? Porque al ser así como un despojo de un elemento del vino. Que se ha echado a perder el vino. Se ha echado a perder, sí. Pero es que hay muchos tipos de vinagres ahora. No sé cuántas clases de vinagre de Módena, vinagre de Jerez. Pero el que pega pestazos, uno solo, ¿no? Solo uno. El clásico. Sí, el clásico. El del día. El de las lentejas, el clásico. El del día. Bueno, pues cuídate, doctor Arrimia, que si no, no estarás ahí en el conciertazo. Ya tengo que cuidarme. Llevo sin fumar desde el viernes. Lleva sin fumar, mal hecho. Eso, por eso te ha pasado. Ya. Sí, dígale encima eso. Cago en Dios. Yo estos elementos pobrecitos que están en las puertas con el cigarrillo, les meto cada una. Digo, pero bueno, ¿por qué no exigen la estufa? Muchacho, ¿qué haces? Claro. ¿Qué entren a fumar dentro? ¿Qué entren a fumar? A lo loco. Escucha y me dice, no, si estoy aquí con una mantita. Ah, bueno, entonces... La roja del Ikea. Eso se carga de estática, eso cruje si acercas la oreja. Ay, por favor, yo es que... Bueno, veo cada... Qué pena de país. Y yo que soy una provocadora. Sí, sí, ya. Sí. Bueno, chavales, el programa 500, a ver, ¿qué vais a hacer? Que yo me vaya preparando el smoking. Usted no haga planes por si acaso, ¿eh? Hostia, no fastidies. Por si acaso, para el día 18 de febrero. Por si acaso, ¿eh? Yo por si acaso estoy preparándome, no por si acaso no me estoy preparando. Yo por si acaso me estoy preparando. No sea que pero que no tenga que traer usted torrijas y cosas. O sea, que no traigo nada. Ya hablaremos. Ni gusanitos de esos, ni nada de eso. Señora. No llevo de esos. Gusanitos. Mejor torrijas que gusanitos, ¿no? Ah, torrijas, sí, tengo que llevar Uy, con lo que engordan las torrijas. Bueno, pues no te preocupes, llevaría torrijas. Vale, nosotros la semana que viene informaremos ya. Venga. Ahora mismo no podemos decir nada porque la verdad es que no sabemos nada. Bueno, por si acaso me perdiera el programa, que no creo, ¿cuándo repetís el programa de colaboración? Qué buena pregunta. Ciudadana. ¿Cuándo se repite? Al día siguiente, a las 3. A las 3, sí. A las 3 de la... Uy, a esas horas estoy yo durmiendo la siesta. Bueno, pues eso. Usted pone a grabar el tape este. Sí, mira, hacemos una cosa. Si la semana que viene usted no oye el programa, la otra semana nos llama y le contamos. Sí, daremos la chapa. Vale. O sea, que no se preocupe que esto... Yo quiero estar informada, Sí, lo estará. Porque luego se está haciendo algún festejo también de los 20 años de contrabanda, ¿no? El día 11. Ha sonado como un pitido, así como si estuviera llamando desde una cabina o algo por moneda. No, no. Ah, está llamando desde casa. Estoy no desde... tendrá un marcapasos de eso de llamada, ¿no? No tengo nada de esas cosas, no me gustan a mí ninguno. Vale. No, era una... Es que me ha parecido escuchar un pitido, a lo mejor está... No. A lo mejor ha sido que usted que ha dicho la palabra contrabanda... Y el Estado en ese momento detecta. Exacto. Exacto. Está escaneando la llamada. Ahí está. escaneando. Y bueno, están ahora vigilando una cabina telefónica. Ya, pues visca Colaboración Ciudadana, chavales. Muchas gracias. Muy bien. Que el gobierno se entere. Sí, exacto. Venga, salud. Un abrazo. Hasta luego. Se nos va a acabar el programa y no hemos hablado del regreso del hijo pródigo, del hermano mayor. Ahora vamos a hablar de gallego, te prometo que vamos a hablar de gallego. Pero vale. Es que me vienen así otro tema que te quería comentar. Queda programa aún, tú no tengas prisa. Quedan 17 minutos de programa. Es que hay tiempo hace días que te lo quiero comentar. Pero como no nos vemos mucho. Es que el otro día vi a una persona hablando por una cabina, en una cabina telefónica. ¿Aquí? En la estación de tren. Y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque ya no se ven personas llamando por las cabinas telefónicas. Se ven personas mirando a ver si hay una moneda en el hueco. Se ven muchas. Sí, sí. Y aporrearlo de fuerte. Sí, como exigiendo un cambio que en los últimos 30 años no lo ha dado. Mucho será que te lo dé a ti. Es que yo soy de Uruguay, ¿no? Tampoco. O sea, si eso no lo sabe la cabina. Es una cosa como que está en desuso. No sé si lo sabe señor telefónica o no. Y entonces me llamó la atención de que hubiera una persona llamando por la cabina telefónica y diciendo, hostia, ¿Qué tipo de llamada tiene que ser para utilizar este medio? Para que no le digan su padre. Ahora estaba pensando, yo recuerdo hacer cola y todo. Claro, hostia. Claro, que dice, hostia. Que en el barrio había una, ¿eh? Y si estaba ocupada, pues te tenías que esperar. Que la machacaban a diariamente los del barrio, ¿eh? Yo las primeras maquetas La he grabado con micrófonos de los teléfonos. De reventarlo y llevarme el micrófono. Que se reventaba mucho esa cabina. Y aparte era esta, de las cabinas de las guapas de toda la vida, que sí. Tenía hasta así como un pollete para, sí, para tomar nota. ¿Sabes cuando había más cola? Cuando llegaba algún iluminado al barrio y decía, sé un truco, que llamar cuando descuelga, apretar 7 veces aquí, 8 veces aquí. ¿Tres toques? Y estaban reseteando la cabina toda la puta tarde. Ahí no hablaba nadie gratis. ¿Tres toques? Era taca, taca, taca y ya está. Y la llamada ya era gratis. Y la moneda con un hilo de pescar así también. Sí, sí. Eso era tan cierto. ¿Cómo fueron los 80, madre mía? Qué optimista éramos. Pues me fijo yo, que soy, como soy periodista, me fijo en esos pequeños detalles. Y entonces lo que es el trayecto, eso de los 5 metros, desde que visualizo a esa persona hasta que pago el billete, sí, esos 5 metros de recorrido, escucho la conversación de la señora. O sea, pongo diciendo, hostia, pones lo que es la antenica. Pongo la antena diciendo, a ver si pillo alguna info. Claro, ¿no? Que está preparado. Que está esta señora. Y le dice, entonces dice la señora, esta es la frase que cogí. ¿Quieres que la apunte o...? No, porque ahora que... sé que te dije ayer que no te volvería a llamar. Que nunca más te volvería a llamar. Uh-huh. Eso es lo que cogí. Eso huele a desamor, ¿eh? ¿Qué hora era? Como las 9 de la mañana, algo así. Entonces no eran momentos. Que era fresquito. Pues esa llamada muy de momentos. Pero, ¿qué te...? Que me quedé así, hostia, diciendo, ¿qué, cómo prometí esa llamada? Sí. Ayer... Qué falta de integridad. Ayer te... O sea, ya decir... Claro, o sea, ayer ya le dijiste que no te iba a llamar. No te lo dije ni hace un mes, o sea, ya, ayer. Ayer, y te estoy llamando, y sí, encima estoy hablando con un contestador, porque era un contestador, o sea, era la típica llamada que no estás hablando con la persona, estás dejando un mensaje. Que te lo juegas todo a los duelos, a los duelos del vaquero. Te lo juegas. Ayer te habías dicho... Y seguro que ayer era por la noche, además, la ultimísima hora, y son las 9. Hostia, no te has ido ni a dormir. Son las 9 y estás ya arrepintiéndote y estás pidiendo como... Pero me pareció una frase así como muy elegante para empezar un... Porque la pillé al principio. Para empezar un discurso. Y el discurso que iba después seguro que era muy interesante. Podría estar muy bien. Al que deja sin opciones, al receptor. O sea, tú en ese momento dices... Eres una persona que ayer a las 12 de la noche me dijiste no me iba a llamar más. Son las 9 de la mañana y me estás llamando. Desde una cabina de teléfono. Si te paso esto por alto, es que no tenemos ningún futuro. Desde una cabina de teléfono, o sea... No ha podido esperar, a lo mejor ya no tiene batería de móvil porque le ha gastado dándole la chapa a la misma persona, a lo mejor de madrugada. Claro. Y ya no puede esperar y dice, aunque sea, voy a echar una moneda a esta máquina del tiempo para llamar. Y el otro, a lo mejor, yo me lo imaginaba sentado en el sofá así con el contestador y como escuchándolo, ¿no? Así en sonido ambiente. Bebiéndose un ruso blanco con hielo o algo así. Diciendo, hostia, la que no me iba a volver a llamar. Que se despidió dando un portazo y ya está aquí dando la chapa. A que se fue sacando pecho palomo, ha vuelto. Se vino abajo. Ahora ya va. ¿Pero qué te parece la llamada? Me parece muy correcta. Yo creo que te tendrías que haber quedado, que ibas a currar o algo. Sí. Pasa el curro. Era una llamada que prometía. Claro. Eso es. De esas que hacen una historia. Un reportero de guerra, como el hijo de Anguita, aquel que mataron ahí en Irak. Ese se habría quedado. Bueno, de hecho se quedó. Movió con los pies por delante. ¿No iba a hablar de gallegos? ¿O hablamos de hermano mayor? ¿Cómo están los gallegos? ¿Esa chica era gallega? Es que yo no lo supe, ¿eh? O sea, sí, lo dudé todo el rato. Sí, hombre. Había momentos gallegos y momentos Tenerife, ¿eh? O sea, era... No, era gallega y su madre la Rockabilly. Hostia, la madre. ¿Su madre? ¿Cómo es la mujer de Rockabilly? Teddy. Era como así... Era como una Teddy que ha tenido una hija como Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, así. Uf, qué torito de hija, qué patadas pega, ¿eh? Que le va a hacer daño a tu padre, hombre. Qué malas personas todos, ¿eh? Todos, ¿eh? Sí. Desde la hermana del hermano mayor hasta la psicóloga, él mismo y todos los de esa casa. Porque esa chica rubia, que dice que todo esto ha venido porque le gustan las chicas, y yo la he visto en las pelis a las chicas que le gustan las chicas y son súper amables entre ellas. Y más guapas suelen ser. Más guapas que las de la calle, eso también. Esa tía está mal de la cabeza. No le pegues esas patas. A tu madre todavía porque es Rockabilly. Pero a tu padre, no ves que vienes cocido. Porque lo sabe. Dice, vienes que has tomado mal piste con loro. Si lo sabe, este hombre se está tambaleando. No aguanta ya ni su propio aliento, que no deja de subirle porque se retroalimenta, no le dé una patada. Que se vuelve al bar, ¿eh? Al ver así que entra a casa. Cuando llega a casa y ve que faltan 4 cristales de 7, dice, esto no. Es que no, es que si no me gusta el alcohol, pero estoy mejor allí. Tío, ahora no le dejan fumar al hombre también. Vaya problema tiene en casa y en la calle. Y el hermano mayor dice que es fenomenal, que como que está reconducida, ¿eh? Hubo un momento de animarla, rompe el retrovisor ese, chuta el coche, hombre. Pero que ella ya lo hacía sin que nadie le dijera nada, ¿eh? Que salió así como a la puerta de casa y enganchó así como el primer retrovisor y lo así lo crujió. Que muy bien ese fabricante de coches, porque ha diseñado un retrovisor que le das para adelante y para atrás. Y se aguanta el tirón. Y no sale del sitio. Es el coche del padre, seguro. Que lo ha cambiado 3 veces ya el retrovisor y ha dicho, ponme uno aquí de broma, de goma. Porque sale la niña y o le da una pata o me tira un caniche de esos que tiene 3 o 4... Pero que ella es muy de tirar caniche, pero que luego así como diciendo, hostia, no toques a mi perro. No toques a mi perro, que yo lo cuido muy bien. Y coge a uno de una oreja y a otro del pellejo. Gordita, vamos a decir la verdad, niña gordita. Córtate con los perros, hombre. Y no tienen culpa de nada. Y el hermano mayor, que es una excelente persona y que ha vuelto como tal, la coge a la Teddy y a su hija y la lleva a un cerro. De la chaqueta de cuero tiene la madre, ¿eh? A rapá, ¿eh? Y el peinado así. Sí, sí, el peinado así, pegado de, todo por todas partes. Muy de gris. Y entonces lo lleva a un cerro, que es un muy buen sitio para encontrarse, y le dice, estamos aquí en el cerro este del pueblo, diciendo, dile ahora lo que quiera a tu hija. No, le dice a la hija, dile lo que quiera a tu madre. Empieza a insultar a la madre y entonces tiene que rectificar y decirle, bueno, no le digas lo que quiera. Claro, esto no hacía falta subir a un cerro para decírselo, esto se lo iba diciendo porque años. Empieza a decirle, pero como es esta chica, se va calentando y ya no son bastantes las palabras, que ya tiene que lanzarle 3 o 4 guantazos. Y claro, no es cuestión de que te peguen en un cerro, si te pueden pegar en casa. Claro, es que a la chica le estaban creando mucha confusión, porque la chica al principio dice, a mí me gustan las chicas. Que era algo que nosotros ya intuíamos en el y que a la plano. Chica no le gusta a ella. También es algo sí. que intuimos. Y le traen una modista que le planta un espejo y le dice, despelótate ahí. Claro, la tía se le hace la pepitilla agua. Dice, esta tía quiere lo que es manteca y lo que quiere es verla quemada. O sea, ¿qué programa estáis haciendo? Es verdad que encima estaba quemada así como que... Sí, la había quemado su padre, no sé qué. Es todo de muy mal rollo de... ¿Por qué no salen heroinómanos divertidos? Sí. ¿Sabes? ¿Por qué? Gente que fume en plata, claro, es lo que queremos. ¿Por qué tienes que enseñar las desgracias? Si es que a nosotros ni nos hace gracia eso. Eso ya no nos gusta. No vamos a hacer ni una cuña de esa chica rubia, sí. ni de su madre. Exactamente. Eso es. Nosotros queremos drogadicto. Gente súper borracha en situaciones que no deba estarlo. Exactamente, el clan de los gordos, lo que sé. Sí. Queremos gallegos, pero de los que se estapan en casa así a... Hostia, que oyeron el programa de la semana pasada, bola otro, ¿eh? Cada día, Telecinco abre las noticias. Zapatero fatal, y la siguiente noticia... Frío, llegó. Zapatero muchísimo frío. Muchísimo frío, diciendo, vean este accidente tal como ha podido llegar. Y ves, un coche estampado a 15 metros del suelo y tú dices... Entonces tú dices, dos cartas. Esto va a ser o Pontevedra... O Lugo. Sí. No doy más opciones. No. Apuesta cerrada. Ya no digo. Entra ya en la casa de apuestas y sabes si está, porque esta pata me la llevo. No digo Galicia. Que Galicia ya sé seguro que es. Hombre, eso. Si no voy a apostar o por Pontevedra, sí. Así, si veo así al final la ría, o si veo así como frondoso, apuesto por Lugo. Es tiro seguro. Y entonces te dice, hostia, ¿cómo ha llegado ahí eso? ¿Cómo ha llegado? Si es que cada día se estampa. Cada día llega uno. Y los rallies en los polígonos. Muy de Galicia también, ¿eh? Sí. Muy de pisar charcos, así de rapaz. A ver si mejora el Depor, ¿eh? Porque desde que el Depor va mal, hostia, se tiran unos hobbies raros. ¿Cómo son los gallegos, eh? Mucho, el hermano mayor ha ido allí 3 o 4 veces, ¿eh? No, es que se queda allí. Catalanes no salen, ¿eh? Salió uno y era, digamos, que de lo mejorcito. ¿Pero cuál? ¿La del campamento? ¿La que la chupaba por Chiveca? No. Esa es la única que recuerdo. No, salió un chaval, no te acuerdas al principio, que fumaba peta. No recuerdo. Que ¿no? Su padre tenía una empresa de pintura. Sí. No lo recuerdo. Hostia, pero chaval, se reconducción seguía. Claro. Si es catalán. No tenía trabajo. Si es que los catalanes. Se no... la han metido doblada por todos lados. No teníamos para eso. Tú vas a casa de un catalán, tiras la chaqueta encima de su cama y no te dice nada. No te dice ni pío. No te dice ni pío. Ni le pone los pies en la mesita centro sin preguntar. No hay ningún problema. Y va a la casa de un jienense con la chaquetita. Apóyala siquiera. Ya, coge la silla con una mano y ya te la encara. Te la pone mirando las 4 patas para ti diciendo, esto no sé si lo has controlado bien. Bueno, ya hemos casi acabado el programa y no hemos hablado de Adebayor, de Mourinho. Podríamos preguntar a la señora. ¿Viene un delantero? ¿Cómo iba el Madrid? Que dicen que es un buen fichaje porque dicen que es problemático. Sí, que es lo que le falta ya al vestuario. Que cuando la prensa dice, hostia, viene un jugador un poco problemático, digo, pues sea un poco problemático. allí que pega bastante rasca, cuando llega a Madrid. Cuando vaya al Buda ese, a la taberna de Los Ángeles, separando puta y con el Audi A5 encaramando la Gran Vía a 200 por hora. Es que eso, cuando se vea tomando la rotonda esa de Valdebeba, ¿sabes cuál es? Sí, sí, sí. Es que cuando lleguen allí y le diga, para ir bien tendrías que rendir como Benzema, dirá, pues. Y eso con ir a ensayar, no entrenar ya digo ensayar, un día al mes. Diciendo el tope, diciendo ahora mismo tienes que superar la calidad de Benzema. Sí, o el rendimiento de Kaká. El rendimiento de Kaká. Y dice, eso es que ya voy directamente al Buda. O sea, es que no voy. Que Kaká salió diciendo Benzema y partidos que no. Un tío que lleva un año y medio lesionado tocándose la polla. Y dice, es que Benzema no. Se pierden los partidos. A ver, favor, Kaká, tú también, ¿eh? Que eres muy cristiano, pero. Es muy cristiano, pero sí. No por eso. Para lo que te interesa. Mejor persona que. Tienes que poner este disco dentro, si lo has sacado. ¿Pero vamos a poner otro temita? Sí, ya nos vamos. El de ir, ¿no? Quedan 4 minutos de programa. Sí. ¿Cuánto dura el 8, por ejemplo? Ahora mismo te lo digo. Durará un par de minutos. Los de Sten City no están para bromas. No, todo este grupo, ¿eh? También. Lo voy a decir, ¿de dónde son? ¿De Torelló o de por ahí? ¿De dónde van a ser? Catalanes. Si es que es lo único que tenemos. Míralo en España, qué música es. Alejandro Sanz. Fatal. Todos los de la Leisinde. Todo gente de mierda, ¿eh? Aquí, ¿qué hemos tenido? Bueno, Loquillo. Pero ahora está yendo Nosti. Era de los buenos que tuvimos. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7 y media a 8 y media en Contrabanda 91.4 en la FM de Barcelona. Y Contrabanda.org y el Facebook de Colaboración Ciudadana y el podcast de Colaboración Ciudadana y colaboracionciudadana.com. Non-stop, lo que los jóvenes llaman non-stop. Y ya está, ¿no? El viernes, el sábado 29, pasaros por la papa. Sagrera 14, que estaremos allí. ¿Cuánto dura? ¿La 8? 1.52. Pues podríamos hablar un minuto más, si quieres. O no, ¿eh? No, hombre, ya vamos a pincharlo. Que ya se vayan preparando. Pinchamos una canción de los Extensity para cerrar el programa, que se titula Sin Rencor. Y volvemos la semana que viene. ¡Adeu! Nope.